audiencia. Ahí está. Bueno, David, hace mucho que no charlábamos. Por suerte te podemos tener. ¿Cómo anda eso? Bien, gracias a Dios. Uh-huh. ¿Ahí me escuchás bien? Hola, sí. Ahí está. Bueno, David, se vienen actividades que tienen que ver con el Día de la Libertad Religiosa y de Conciencia. Sí, el día viernes próximo se van a realizar los actos festivos del Día de la Libertad Religiosa y de Conciencia. Sabes que una de las primeras cosas que hizo el intendente Enrique Crespo cuando volvió a asumir, establecer que sea de interés municipal. Bien. Mediante decreto 1216. Uh-huh. Esta conmemoración es importante por cuanto, bueno, está también establecida por una ley provincial, que es la 10.494, y por la ordenanza 33.758, que todos los 25 de noviembre se debe conmemorar este día. ¿Y por qué el Día de la Libertad Religiosa y de Conciencia? Uh-huh. Para poder trabajar todas las cuestiones que tienen que ver con la tolerancia entre los credos y los temas que tienen que ver con la libertad religiosa y la libertad de pensamiento. Uh-huh, uh-huh. Esto es importante. Importantísimo, ¿no? Sí. En esta instancia que el mundo hoy está viviendo un hecho tan importante como un hecho deportivo tan importante como el Mundial, donde se puede ver otras culturas y otros países cómo son sus sistemas con respecto a lo religioso. Uh-huh, creemos que Argentina, que nuestro país está a la cabeza en lo que es derechos humanos y en lo que es derecho de la libertad religiosa y de conciencia. Uh-huh, uh-huh. Porque, o sea que eso, David, disculpa que te interrumpa, eso tiene que ver con datos fehacientes que Argentina estamos bien posicionado en esto de la libertad religiosa, más allá de los derechos humanos que dijiste. Sí, uh-huh. Es más, el relator de derechos humanos de las Naciones Unidas lo ha expresado más de una vez. Bien. En sus informes, donde destaca la convivencia religiosa que existe en Argentina. Mirá vos, qué bueno. En este caso, el viernes la convocatoria es obviamente a todos los credos, y acá en Concordia esto ha crecido porque vi que también van a entregar certificaciones que tienen que ver con gente que ha iniciado trámites para estar o no. Sí, así es. Bueno, hay instituciones o grupos religiosos que están en expansión y a raíz del trabajo que nosotros hacemos de inspección y de control, hay un grupo de instituciones que completaron todo lo que tiene que ver con sus tramitaciones en el registro municipal de culto. Sabes que en Concordia existe el registro municipal de culto desde el año 2002, cuando fue creado por el decreto 459. Bien. Y en función de eso hay algunas instituciones que han terminado su tramitación, donde se ha verificado toda la veracidad de la documentación aportada. Uh-huh. Y en consecuencia le corresponde entregarle la copia de la resolución de inscripción en el registro de culto junto con el certificado de inscripción. Nosotros vamos a aprovechar todo lo que vamos a hacer el día de mañana, conmemorando el Día de la Libertad Religiosa y de Conciencia, y vamos a aprovechar este momento para también entregarles a estas instituciones algunos certificados. Perfecto. O sea, David, que está bueno lo que estás contando porque tienen como el dato bien preciso de lo que está pasando en Concordia hoy con las religiones. Te diría casi estadísticamente, ¿o no? Hay un mapa muy importante. Bien. Hay un mapa muy importante que estábamos viendo el otro día con Diego Santana. Uh-huh. Sobre en dónde estaban ubicados los templos religiosos en la ciudad de Concordia, y es impresionante porque vos ves el mapa y en total templos religiosos en este momento hay alrededor de 90 templos religiosos. Mirá, qué número. Entre la iglesia católica y los templos de otros credos hay alrededor de 90. Uh-huh. mirá vos, qué número importante para una ciudad, ¿no? Como es Concordia. David, aparte, en muchos casos jugando un rol importante en el tema social, en un escenario complejo que tiene que ver con lo económico, ¿juegan un rol importante o no, David? Sí, yo creo que eso lo venimos destacando hace mucho tiempo. Digamos, todas las instituciones que sin recibir absolutamente ni un peso del Estado realizan aportes a la sociedad en social, ¿no es cierto?, en la contención a la familia y en la ayuda social que están brindando, digamos, la solidaridad de los pobres para los pobres. Eso, la verdad, que se ve acá en Concordia muchísimo. Vamos. En las instituciones de culto que están trabajando a pulmón, que tienen un comedor, o que tienen una copa de leche, o que tienen un ropero comunitario, o otra, o cualquier otro emprendimiento social para contener, digamos, en este momento. Ahí está. Aparte, en muchos casos, más allá de lo que está pasando, y que es algo que vos lo venís haciendo hace mucho tiempo, David, muchas veces estos sectores son codiciados políticamente también, ¿o no? Y bueno, lo que pasa es que donde hay gente, algunos piensan que es todo política y voto, pero bueno, eso, las diferentes expresiones políticas de Concordia ven con cierta codicia, digamos, del hecho de poder ingresar en los circuitos religiosos a realizar su campaña. David, también te quiero preguntar, ¿cómo está el tema de vos al frente de la dirección, gestionando, articulando con lo que puede ser una dirección de culto a nivel provincial o a nivel nacional? ¿Se hablan medio los mismos idiomas de lo que se está haciendo acá? ¿Cómo manejas eso, David? Mira, nosotros, yo tengo relación con el foro de directores de cultos de la nación, o sea, de todo el país, donde participo diariamente, digamos, en diferentes conversaciones, intercambio de información, desde el sur del país hasta el norte del país. Tengo que decirte que Concordia fue la primera ciudad del país en donde existió en ese momento la unidad de cultos. Bien. La unidad operativa de cultos, y bueno, después fuimos tomados como modelos en muchos lugares del país, que inclusive nos llamaron desde el municipio de Río Tercero a que nosotros vayamos a contar la experiencia que teníamos. Mira qué bueno. Y a partir de ahí, ellos también formaron su dirección de cultos y comenzaron a trabajar con las instituciones religiosas. Todas las instituciones religiosas. Mirá qué bueno. Bueno, la invitación ya está hecha, David, para lo que va a ser este viernes a partir de las 9 de la mañana, y después siguen con actividades en el municipio. Te quiero agradecer, como siempre, el contacto, David, de charlar y la predisposición con el programa. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Comenzamos a las 9 de la mañana con el programa Concordia Late la Patria. Ahí en la Plaza 25 de Mayo se va a hacer el izamiento de la bandera. Vamos a cantar el himno, luego el intendente va a tener un encuentro con los líderes religiosos en el anexo de la privada. Bien. Después del encuentro en el anexo, vamos a pasar al salón de actos, donde se van a hacer las ponencias de los diferentes referentes religiosos sobre el tema de la libertad religiosa y conciencia, y luego se hace la entrega de los certificados de registro a un grupo de instituciones que terminaron la tramitación. Por Perfecto. Supuesto, las palabras del intendente municipal son más importantes, y bueno, todos los referentes religiosos, que va a estar el obispo diocesano, Monseñor Puyo Azul, va a estar el rabino Israel Soriano, va a estar el representante de los evangélicos, va a estar Hernán Butler, por la quejilá separadí, va a estar Norma Seri, que es la representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y bueno, casi todo el arco religioso va a estar representado. Perfecto, mirá qué encuentro importante. David, te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Muchísimas gracias a ustedes, que siempre están interesados en las actividades que hacemos. Perfecto, David, ahí buena jornada, Ahí está, qué linda charla, qué interesante esto de los datos, manejar datos concretos que tienen que ver con estos espacios, que la verdad que hay que decirlo.